alguna pregunta, algún comentario en este caso, incluso algunas recomendaciones que el profesor les pudiese hacer, pues adelante, ¿no? Parece ser que el profesor viene en la mejor disposición de aportar y que esto sea, ahora sí que algo bueno para nosotros. Incluso existen compañeros, parece ser que de compañeros de Saucillo, compañeros de Tiripetío y de Amilcingo, Morelos, digo. Incluso algunos compañeros del Estado de México tal vez nos acompañan en estos momentos, pues sí, les damos la participación como pleno y alguna pregunta, algún comentario, pues adelante. Inclusive si alguien quisiera hacer una pregunta muy directa en torno a una situación de aula o algo que les haya pasado, miren, a lo mejor a algunos puede sonar muy teórico, pero donde tenemos que encontrarle es en las situaciones cotidianas. Ahí es donde vemos, oiga, me pasó esto. Así como les ponía el caso del chico que le robaron su lunch, o de la chica que hizo la asamblea después de con una niña. Tenemos muchos ejemplos, pero no queremos como que lo sientan ajenos, sino más bien si ustedes tienen alguna situación que quieran decir, bueno, me pasó esta situación que no supe cómo resolver en su momento. Pero les voy a dejar aquí, nosotros hicimos una edición de un librito ahora en junio para conmemorar la masacre del 10 de junio, los 30 años, y los maestros democráticos de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, sacamos un librito. Y yo me permití traerles 10 para obsequiárselos. Ya ustedes saben, si les a los compañeros de las otras normales, digo, les pueden dar dos o no sé qué y quedan para su biblioteca. Y aquí se los dejo, ¿no? Me pasa ese librito, es este libro que se llama, muy pequeño, Huellas sin Castigo, ¿no? Que editamos los maestros democráticos de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Pero eso se los traje como un obsequio para ustedes, ¿sí? Y me parece que la compañera o quién quería preguntar. Primeramente, un reconocimiento al profesor Juan Manuel por la labor que desempeña hoy en día. Sabemos que es muy complicado ante las políticas existentes en México tratar de abordar este tipo de planteamientos y más en materia educativa. Referente a lo que él maneja, preocupación ética, política y epistemológica, es algo interesante, puesto que sintetizo lo que es el neoliberalismo en un juego, precisamente, en donde el que gana no es como nos lo pinta, sino es el que tiene más poder, donde, como él lo decía, la democracia se da cada 4 o 6 años en un cambio de tiranos que nos vienen a gobernar con diferentes planteamientos. ¿Y a qué me enfoco? Por ahí el profesor ha de tener reconocimiento acerca de las reformas que se vienen planteando en el sexenio de la Madrid, precisamente en tiempos de crisis. Hay que recordar que en el 85 nos encontrábamos en lo que fue un terremoto en lo que es México, y a posteriores justificantes cuando se da la reforma electoral. ¿Qué pasa cuando se da una reforma en donde se plantea que el Estado no tiene los recursos suficientes para poder proporcionar los servicios de infraestructura y de otra materia como es la educativa? Y por ahí se da el famoso lo que es la privatización de lo que es Telmex. Por ahí, si nosotros sabemos, este personaje, Carlos Slim, precisamente el Lu, hay que recordar que este personaje viene precisamente de por ahí de Asia, precisamente de Líbano, viene a México y realmente hoy lo sabemos todos, es el más rico del mundo. ¿Y cómo es posible que en un país donde 60 millones de personas están muriendo de hambre tenga la persona más rica? Entonces, ahí son las grandes contradicciones que encontramos en este sistema neoliberal. Como lo decía el profesor, realmente no es en el sentido de que nos hacen creer que es el mejor modelo en todos los aspectos, y nosotros lo estamos sintiendo en la materia educativa, precisamente en donde nuestra labor como profesores, ahorita en un sentido de preparación, pero al egresar es donde realmente nos vamos a dar cuenta, nos vamos a enfrentar a esos problemas. Y abordando un poquito más en lo que es la ética, un autor plantea con el modelo de competencias, dice lo siguiente: no es necesario conocer la Constitución o no es necesario conocer las 29 garantías individuales si sabemos que nos aborda el respeto, y si nosotros al ver una persona le estamos faltando el respeto. Pero tendríamos que plantearnos desde qué punto de vista está diseñado este modelo por competencias. Y como lo decía el profesor, partiendo desde un razonamiento complejo, así lo maneja Sergio Tobón, cuya estructura parte del modelo neoliberal de competencias, principalmente manejado en lo que es Australia, Inglaterra y otros países de la Unión Europea. Pero entonces ese sentido de cómo un modelo educativo se tiene que adaptar a las condiciones de un país subdesarrollado, cuyo contexto es muy diferente, la infraestructura, la política, la sinocracia y la cultura realmente es muy diferente. Entonces, ¿cómo tenemos que adaptar un sistema de afuera hacia adentro o partiendo de tu contexto? Entonces son situaciones, y nosotros como estudiantes de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, nos podemos dar cuenta al hacer nuestras prácticas que te manejan lo que es el inglés y por ahí lo que es computación, las famosas TIC. ¿Cómo es posible que te lleven el inglés en una comunidad cuyos raíces de cultura manejan lo que son lenguas madre, como el mazahua, que ni siquiera llegan a comprender el español? Entonces, nosotros tendríamos que primero rescatar nuestra cultura y no tratar quizás de manejar el mundo neoliberal globalizado, en donde supuestamente el inglés es la base o la herramienta, y lo decía un ponente ayer, pero si nos vamos a esos puntos o lo analizamos, China va a desplazar a Estados Unidos. Entonces, lo que es el mandarín tendría que ser una lengua, pero ni siquiera eso sabemos adaptar, ni siquiera sabemos copiar. Entonces, realmente es la preocupación en este tipo de espacios, en donde precisamente se tiene que generar ese debate, analizar las políticas que están arrasando con la humanización existente, y el profesor lo ha de tener más entendido. Por ahí se está manejando lo que es la reforma laboral, la reforma energética, que actualmente sabemos que Pemex ya está privatizado, el agua por ahí lo manejaba. No nos esperemos que en 50, en 100 años hasta a posteriores nos vayan a cobrar hasta el aire por respirar. Entonces realmente es la preocupación, y ¿por qué no hacemos nada? En Chile se están movilizando, en la región vasca de España, precisamente en Italia, en Inglaterra, en Portugal, lo que está pasando con Estados Unidos, ¿qué le está pasando a México? ¿Realmente no tiene esas necesidades? ¿Realmente es el punto de análisis partiendo de esos problemas que nosotros los sentimos? Entonces, realmente este es el espacio en donde nosotros podemos plantearnos medidas de solución y de análisis concretas a lo que es en este sentido la educación, puesto que nosotros vamos a ser parte de este sistema político neoliberal desarrollado con el Baester Gordillo, con lo que es por ahí Calderón y toda la superestructura que envuelve a este tipo de problemas. Nosotros nos preguntamos, cuando es el Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores en la Educación, cuando sale este personaje, lo decía el profesor Claudio X. González, un importante en la empresa de Televisa, menciona que las normales rurales no tienen razón de ser, que realmente son escuelas patito, que se están dedicando a crear personas guerrilleras, a tratar de generar personas que le sirvan a un país. ¿Pero a qué país le vamos a servir? Un país a cada segundo, a cada minuto, en cada espacio se están cometiendo actos ilícitos, se están cometiendo despilfarro, además no poder dinero. Entonces, desde donde nosotros tendremos que plantearnos, y a través de esas luchas sociales, de esas luchas que se han venido encaminando del 68 para la actualidad, en donde la protesta, la manifestación sirven como un medio para demostrar y para refutarle al gobierno nuestro más energético sentido a cuando esas políticas que realmente están llevando a un país al más no poder, a pobreza, a desigualdad, a marginación, a tipo de problemas que hoy en día conocemos, y más no bien a lo que nos tratan de generar. Entonces, si es preocupante y realmente que la educación realmente esté alcanzando esos niveles de privatización, en donde el bachillerato te sacan en el diario oficial de la federación, te manejan, tiene que ser obligatoria, pero la educación está siendo privatizadora. Al ser privatizadora, todos tenemos que pagar por obligación una cuota, ya sea semestral, bimestral, como se maneje dentro de los bachilleratos. La RIEP y todo ese tipo de reformas con la alianza y la calidad de la educación, ¿realmente es calidad de educación o realmente son intereses titereados por la OCDE, por el Banco Mundial, por los Estados Unidos, por aquella coyuntura política existente? Entonces, realmente es el punto de análisis. Nada más sería el comentario en base a lo que son los temas y en base a la realidad existente, más que nada en nuestro país. ¿Algún otro compañero que desee vertir algún comentario? Incluso, como mencionaba el profesor, ¿no? Tal vez basado en la experiencia en cuanto a las prácticas que han realizado, pues al parecer sí se han encontrado con algunas situaciones, ¿no? Como las que el profesor ponía de ejemplos, igual poder saber cómo actuar, o tal vez mencionar cómo actuaron ya, ¿no? Tal vez tengan alguien quiera ocupar la palabra, pues adelante. A mí me gustaría comentar que efectivamente creo que un maestro consciente no puede perder de vista los dos niveles de análisis, el nivel macro, es decir, cómo está funcionando el sistema y cómo está impactando en la educación. Porque luego pensamos que la privatización de la educación se va a dar cuando le vendan las escuelas públicas a Televisa. No es cierto. La privatización está en camino desde hace tiempo a través de una serie de mecanismos, sin quitarle el carácter público a la escuela, ¿no? Entonces, cuando aparece Ceneval, que es un organismo privado, al cual se le paga para que haga los exámenes, pues esa es una forma de privatizar. Cuando se está haciendo modificaciones a la escuela, vemos que algunos sí son, por ejemplo, enciclopedia, pues fue un gran negocio, que ahora, como ya no les dejó, pues ahora ya está buscando por otro negocio. Lo que decía, que dijo un exgobernador de aquí, ¿no? Si no hay obras, no hay sobras, pues buscan. Entonces sí hay que tener cuidado, porque esas formas sutiles que se introducen a la escuela son formas que contribuyen, o que son privatizadoras, o que contribuyen a la privatización, ¿no? Pero el otro nivel, que tampoco hay que perder de vista, es que sí, hay que estar dando respuesta a ese sistema, pero también tenemos que generar el cambio dentro de los niños, porque pues a lo mejor muchos de nosotros, me refiero más a los grandes, no lograremos ver un cambio sustancial. Pero dices, bueno, ¿y en qué medida contribuyo para que, aunque yo no lo vea, se siembre semilla que permita que en 30, 50 años esto cambie, ¿no? Creo que es ahí donde tiene que estar nuestra preocupación, por eso las preocupaciones ética, política, epistemológica, porque creo que en esa medida podemos contribuir. Yo creo que esa es la invitación, a que veamos cada acto que realizamos cómo lo propiciamos. Porque una de dos, muchas veces está tan afinado el mecanismo que no podemos oponernos totalmente de manera frontal, aunque sí lo han hecho, por ejemplo, estados como Oaxaca que se han opuesto a la aplicación de la prueba enlace, ¿sí? Escuelas que se han opuesto a la prueba enlace, aunque luego han llegado y les han dicho, mira, éntrale y te pago una lana. Y le han dado dinero a las escuelas y a los maestros. O sea, han corrompido también, porque es el modelo. Entonces sí hay que estar pensando en eso y cómo enfrentar. Por ejemplo, las competencias es algo que están metiendo, ¿sí? Decía en una plática que tuve oportunidad de estar en la UNAM con Pérez Gómez, con Ángel Pérez Gómez, decía, es que originalmente las competencias se generaron con un discurso muy coherente, pero a medida, y resulta que se hablaba nada más de cinco competencias básicas, que era la integración, pero luego esas cinco competencias las convirtieron en nueve, y luego esas nueve las convirtieron en 148 para español en la primaria, más 200 para matemáticas, y entonces ya es la locura. Hoy la escuela primaria, y hablo de la primaria porque es la que más sé, pero a lo mejor eso mismo pasa en preescolar y secundaria, es una escuela esquizofrénica. Esquizofrénica porque está toda fragmentada, ¿sí? Fragmentada, opuesta, hay prácticas de un tipo y de otro. Y ante eso no dudo que muchos maestros o se adaptan a eso o van a acabar en el Fray Bernardino, que es el hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, pero pues sí tenemos que dar alternativas en las que, aunque nos impongan la lectura por velocidad, por ejemplo, nosotros actuemos de otra manera. Porque si vamos a estar aceptando de manera crítica todo lo que nos ponen en la escuela, pues creo que estaremos contribuyendo precisamente al sistema. Decía Marcela Mollis, una argentina que inauguró el Congreso de Investigación la semana pasada, si ustedes se dan cuenta, quienes en estos momentos están alzados en España, en Grecia, en Estados Unidos, el Ocupa Wall Street, el Ocupa Auckland, no es la gente, no son los jodidos, son las clases medias, los desclasados, los desplazados los que están allí. Obviamente que al sistema entonces no le conviene educar al pueblo, porque si lo educa como realmente debiera ser, pues se está poniendo la soga al cuello, ¿sí? Porque va a ser gente que diga, a ver, queremos cuentas, queremos ver qué estás haciendo, y ahí es donde ya no le conviene a ese 1% que tiene la riqueza de todo el planeta, mientras el 99% vive en la pobreza. Yo creo que algo va a pasar en este mundo, y ojalá, y lo más pronto, más temprano que tarde, también en este país. Pues muchas gracias. Si no hay alguna otra intervención, yo les quiero agradecer su paciencia, su tolerancia, y ojalá y que haya podido sembrar alguna reflexión en ustedes, ¿sí? Gracias.